como te gusta, cosita. Los del cerro, papá. Una noche en verano estrellada, y cuando el trago empieza a correr, hay mucha gente esperando la entrada, pero en segundos se quieren perder. Y de repente veo tu pisada marcando el paso que empieza a mover. Pero tu cuerpo y tu piel angelada, que ya no hay hombre que no enloqueces. ¡Ay, cómo te encanta! Cautivar la mirada de todo el que está. ¡Ay, cómo te gusta! Robar el corazón del que te saque a bailar. ¡Ay, linda y traviesa! Que tu carita es muy angelical. Yo ya me di cuenta que conmigo quieres estar. ¡Rompe, rompe lo que está pago! ¡Leo Rubén! Y cuando el trago empieza a correr, hay mucha gente esperando la entrada, un segundo se quieren perder. Y de repente veo tu pisada marcando el paso que empieza a mover. Pero tu cuerpo y tu piel angelada, que ya no hay hombre que no enloquece. ¡Ay, cómo te encanta! Motivar la mirada de todo el que está. ¡Ay, cómo te gusta! Robar el corazón de quien te saque a bailar. ¡Ay, linda y traviesa! Aunque tu carita es muy angelical. Yo ya me di cuenta que conmigo quieres estar. ¡Ay, cómo te encanta! ¡Ay, cómo te gusta! ¡Ay, linda y traviesa! Aunque tu carita es muy angelical. Me di cuenta de que conmigo quieres estar.